aquel día cuando ante mis ojos mi padre moría. Hombre que luchó y a sus hijos dio toda su vida. Era muy valiente, que no le temía ni a la misma muerte. Hombre sin temor, que afrentó el peligro con mucho valor. Recuerdo a mi viejo que me dio un consejo que no he de olvidar. Hijo, me decía, las cosas ajenas debes respetar. Mi padre llevó dentro de su pecho un gran corazón. Él siempre ayudó a toda la gente de aquella región. Siempre recuerdo mi pobre viejito que tanto sufrió. Con amor luchó por mí hasta el momento que él falleció. Padre, tú te fuiste porque mi Diosito tu alma llamó. Y yo en este mundo me quedé llorando porque me dejó. Y ya me despido porque yo presiento que voy a llorar. Pues solo les digo que a sus viejecitos los deben cuidar. Y ya me despido porque yo presiento te voy a llorar, pues solo les digo que a sus viejecitos los deben cuidar.